industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Despacito recibirá el Billboard a Canción Latina de la Década. Luis Fonsi y Daddy Yankee recibirán el premio por su mega éxito durante la ceremonia donde también actuarán y que se transmitirá el día de hoy desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.